aquí entre nosotros. El Señor esté llenando de paz tu corazón y de fortaleza. En un instante vamos a tener un tiempo especial de oración, pero sabe, en el día de ayer tuvimos un evento especial con los jóvenes de la congregación y los adolescentes. Se llevó a cabo un congreso juvenil. Se denominó Conectados, conectados con la palabra de Dios, conectados con el Espíritu Santo de Dios, conectados con la misión y el propósito de Dios para la vida de cada uno. Así que fue un evento donde se invitaron algunas congregaciones amigas y de la zona, así que creo que unas 5 congregaciones, si mal no recuerdo, 4 o 5 congregaciones han estado representadas con un buen grupo de jóvenes y hemos compartido entonces un tiempo precioso junto al Señor, y tenemos aquí el resumen de ellos, un buen resumen, así que yo le voy a pedir a los encargados que lo puedan estar proyectando y luego entonces continuamos con un tiempo de oración también. Muy bien, el aplauso es para el Señor y toda la gratitud también, el reconocimiento a los muchos que han estado trabajando, ¿no es cierto? Algunos de los matrimonios de la congregación, todo el grupo de multimedia, siempre hay una legión de voluntarios y de voluntarias que se ofrecen a colaborar y a trabajar en todo lo que tiene que ver con las organizaciones de cada uno de los eventos. Así que, bueno, allí quedó reflejado un poco el espíritu que hubo ayer, que pudimos disfrutar ayer. El Señor estuvo entre nosotros, nos guardó, nos cuidó, nos permitió a todos pasar un lindo tiempo. Pero esto es parte de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Dios está obrando con nosotros como iglesia. Y al mismo tiempo entendemos que lo que Dios nos está pidiendo, que es el de seguir extendiendo su reino y alcanzando a otras personas de esta comunidad, no recae solo sobre nosotros y que nunca lo podríamos lograr nosotros solos. Por lo cual, como iglesia, tenemos que tener esta visión, ¿no es cierto?, lo que se llama esta visión del reino, esta visión de considerar a las demás congregaciones que Dios ha levantado en esta zona, en este territorio. No estamos solos, hay otros que son parte del mismo pueblo al cual pertenecemos nosotros, tienen el mismo Señor, están cumpliendo la misma misión. Y toda vez que podemos trabajar de esta manera, en unidad y en compañerismo y compartiendo recursos y estimulándonos entre todos, eso produce un mayor fruto y un mayor avance del reino, y de lo cual se nutren todas las iglesias. No es que una sola iglesia va a acaparar y a recibir todo el crecimiento y las demás no. Dios es el que se encarga de enviar a cada congregación el crecimiento, así que lo bueno es poder estar trabajando de esta manera. Y además porque Dios ha colocado recursos preciosos en la congregación, como la vida de todos y cada uno de ustedes, y hay líderes preciosos, tenemos maestros preciosos, tenemos profesores, tenemos predicadores, así que Dios los está usando aún para impactar la vida de otras personas que pertenecen a otras comunidades cristianas. Así que esta es la idea, dejar que Dios también nos use para influenciar y para estimular a otros también, para decirles, mirá, sirvamos al Señor de todo corazón, Él es bueno, Él es fiel y va a derramar bendición. Así que hacerlo de esta manera no deja de traer bendición también a todos. Y te lo comparto para que estés en este sentir, para que usted que es parte de esta comunidad y de esta familia que somos todos nosotros y otros más que no están hoy, bueno, usted pueda saber que forma parte de algo en lo cual Dios está presente y está activo. Y aún va a hacer muchas más cosas de las que hemos visto hasta ahora. Qué bueno a veces escuchar el testimonio de algunos que vienen después de mucho tiempo, personas que son de otras congregaciones que vinieron hace un tiempo y nos visitan por alguna circunstancia, y decir, sí, hay mucha gente que no conozco, que la veo por primera vez. Y bueno, que gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Que diferente sería si uno dice, che, ya me los conozco a todos, vine hace 10 años y son todos los mismos. No, en general pasa lo contrario. Así que eso trae alegría y es visto, es reconocido. Y claro que toda la alabanza es para el Señor, porque Él lo hace, como hoy vamos a ver un poco también. Pero la idea en esta noche va a ser que vos y yo podamos ser muy conscientes y podamos disfrutar mucho, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha pasión, con toda la energía, podamos disfrutar de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Él recién ha comenzado y todavía podríamos ser enormemente sorprendidos en muy poco tiempo con cosas aún mucho más grandes, con cosas mayores de las que hemos visto hasta aquí. Así que en ese sentido yo voy a comprometer tus oraciones. Y yo quiero comprometer tu vida, tu tiempo, tus energías, los recursos que Dios te ha dado, tus dones, tus talentos, ponelos al servicio del Señor, para servirle a Él así como Él nos pide y con la actitud que Él nos pide, y con las motivaciones que Él nos pide, con el espíritu correcto y adecuado, entonces será alguien que aporte todavía más a la gloria de Dios y al engrandecimiento y la edificación de la iglesia. Pues bien, en este tiempo tenemos unos cuantos motivos de oración y yo me los anoté aquí y voy a tratar de, seguro algunos se va a quedar, pero no porque no tengamos interés, y porque, sino que las necesidades son crecientes y entonces a veces no nos llega la información a tiempo o lo que fuere, pero siempre los tenemos a todos presentes y sobre todo a sus necesidades. Así que están pidiendo aquí oración por Delfina, una bebé de 7 meses que tiene problemas cardíacos importantes. Oremos por Esther Pancheri, que el Señor traiga paz a su corazón. Y controle también sus emociones, así no le sube la presión tan alto. Y bueno, el Señor la está guardando también y la va a restaurar. Oremos por Itan, el pequeño y precioso bebé de nuestros hermanos Borba, Gabriel y Saba. Oremos por Carmen de López, su problema de visión y los estudios que tiene que hacerse para el diagnóstico y el tratamiento. Oremos por Edith Sánchez, oremos por Zulma Duarte, por Julio y Graciela Leiva. Demos gracias por Pablo Ríos, que está en recuperación, el hijo de nuestra hermana Graciela. Oremos también especialmente por fortaleza anímica y espiritual por Graciela, la mamá de Gisela. Ella recibió una noticia triste este mismo tarde, así que oramos para que el Señor nos esté sosteniendo, por supuesto, también ahora. Bueno, aquellos que están en necesidad y en aflicción, o en dolor, o en tristeza, en debilidad, Dios es bueno y Él va a extender su mano hacia cada uno de los que hemos nombrado, y aún de aquellos que no hemos nombrado, porque a lo mejor no conocemos, pero en la oración, que ahora va a ser Walter Ulet, por supuesto que van a estar todos delante de la presencia del Señor, y ninguno, aunque no lo estemos nombrando, ninguno, a pesar de eso, va a quedar sin ser alcanzado por la misericordia y por la gracia de Dios. Así que, y aún así, si vos sabés de alguien, familiar tuyo, directo, cercano, un compañero de trabajo, un vecino, ahora mientras él está orando, vos también podés orar. Dios tiene la capacidad de escucharnos a todos al mismo tiempo, sin confundirse. Es extraordinario el Señor. Así que orá y pedí y clamá, y Él va a responder esa oración y va a derramar esa bendición sobre la vida de esa persona. Así que nos unimos en oración, vamos a interpretar el espíritu que está en esta oración. Así cuando finaliza y decimos amén, es porque también era nuestro sentir, lo que había en nuestro corazón, el deseo de que Dios bendiga la vida de todos aquellos que lo están necesitando. Yo te animo a que pongas tu mano por el que está al lado, ¿sí? Quizás alguno de los que están en esta lista están esta noche, yo te animo a que pongas tu mano sobre él. Y la palabra dice que cualquier cosa que nos pongamos de acuerdo en la tierra, el Señor va a oír desde los cielos, ¿sí? Dice el Padre va a estar oyendo de los cielos. Y todo lo que pidamos en su nombre y con fe, Él lo va a hacer. Sí, así que pongámonos de acuerdo todos juntos. Yo lo voy a decir fuerte, pero usted en su corazón declare que hay victoria en el nombre de Jesús y hay sanidad en el nombre de Él, que hay consuelo en el nombre de Cristo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos interceder, Señor, por cada necesidad. Papá, vos conocés esa lista mejor que nosotros y conocés las vidas, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Señor, vos conocés los que están, Señor, en tristeza, en amargura, Señor, que han recibido noticias, Señor, tristes en esta hora, papá. Vos conocés a los papás, Señor, que están intercediendo, clamando por sus hijos, Señor, en sanidad. Señor, vos conocés a los adultos, Señor, a los que están pasando necesidades físicas, espirituales, emocionales. Señor, queremos ahora, Señor, que tú bendigas la vida de nuestro hermano, Señor, que tenemos a nuestra derecha, a nuestra izquierda, adelante y atrás, Señor. Declaramos, Señor, que en ti hay poder, Señor, para sanar, para restaurar, Señor, para levantarnos, Señor. Clamamos a ti en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, para que todo lo que hemos o estuvimos pidiendo, clamando, Señor, todo lo que hemos nombrado, Señor, dejarlos delante de tu mano, Señor, de poder, tu mano de sanidad. Señor, tu mano de restauración. Señor, pedimos por aquellos que todavía no te conocen. Sé que hay familiares, amigos, Señor, que están clamando, Señor, para que otros familiares conozcan, Señor, de ti, Señor. Están pidiendo, Señor, para que alguno, Señor, pueda deponer alguna actitud. Señor, están necesitados de dirección. Señor, qué decisiones tomar con respecto al trabajo, al estudio. Señor, dejamos todas estas cosas en tus manos, Señor. Te pedimos que tú traigas paz, Señor, tú traigas consuelo, tú traigas sanidad, Señor. En el nombre de Jesús declaramos estas cosas. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo en esta amén. Hora, Señor. Amén, amén. Y amén. Aleluya. Aleluya. Así el Señor se ha de glorificar también en cada una de esas vidas y en tu propia vida también, en nuestra vida. Así que qué bueno. Una iglesia que crece. De vez en cuando debes haber visto en la proyección el logo de la congregación con este título, este lema, una expresión, una iglesia que crece. Y de hecho estamos en una iglesia que está creciendo. Ha comenzado con un crecimiento más notorio, más evidente, más importante. Así que todo ello es un proceso. No se da de un día para otro, ni es solo un día y al otro no hay más. Así que es un proceso, y en nuestro caso es un proceso creciente. Por eso te estaba compartiendo que seguramente en poco tiempo esto implica, incluso de acá a fin de año, todavía vamos a ver novedades más importantes. Pero todas para disfrutarlas. El Señor quiere que también, mientras Él lleva a cabo su obra en nosotros, con nosotros y a través nuestro, eso lo podamos disfrutar. Así que es un enorme privilegio, es el más grande privilegio que cualquier ser humano podría tener, el de ser instrumentos en manos de este Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos, el de poder servirle y el disfrutarlo todavía también y ver los resultados y el fruto de ello, porque Dios siempre añade bendición. A tal punto somos una iglesia que crece. Bueno, este año ya tuvimos bautismos, ¿verdad? Al fin del año pasado también. Pero luego del culto y en unos breves minutos después de saludarnos, los miembros de la iglesia nos vamos a reunir aquí delante como siempre. Necesitamos recibir a una nueva persona en la membresía de la iglesia. Así que y hay otros que están también siendo encaminados para el bautismo en este año y asumir la membresía también. Por lo cual entonces estás en una iglesia que crece. Una iglesia que crece en muchos aspectos. Y la palabra de Dios dice entonces allí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, que el apóstol Pablo se está dirigiendo allí a la iglesia en Corinto y les está hablando acerca de cuál es la parte que les corresponde hacer a los cristianos dentro de la obra de Dios y cuál es la parte que Dios es la que hace y solo Él puede hacer. Es interesante poder notar estos dos aspectos para no dejar de hacer lo que debemos hacer y dejar que Dios haga lo que Él debe hacer. Es siempre una tragedia, digamos así, el hecho de que alguna iglesia pretenda hacer lo que solo Dios puede hacer. Y en este caso, como dice este pasaje, claramente lo que nosotros nunca podemos hacer es dar crecimiento. En este y en otros pasajes de la Biblia dice que Dios da el crecimiento a la iglesia. Y esto es normalmente como resultado, como respuesta, como bendición añadida a la tarea que los creyentes y los miembros de esas iglesias realizan. Acá el apóstol Pablo lo aclara de esta manera contundente. Él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Está marcando este pasaje también lo imprescindible que es que Dios esté presente y que esa presencia se revele y se manifieste en medio de su pueblo. Porque entonces allí aparece esta añadidura de bendición que en el caso de las iglesias implica crecimiento. Es un crecimiento integral, es no solo un crecimiento numérico, no se trata de ver solamente más personas, aunque esto nunca debiera de dejar de alegrarnos y de gozarnos en ello, porque de eso se trata nuestra existencia como iglesia. De que otros, muchos más, lo conozcan a Cristo como Salvador y Señor. Así que toda vez que vos vayas viendo que hay que personas que comienzan a venir, que comienzan a integrarse, que permanecen, que van haciendo, bueno, comunión y contacto con el resto, con todos nosotros, que comienzan a tomar sus primeros pasos en el discipulado, que luego algunos comienzan a tomar decisión de bautismo, que entonces asumen la membresía, que participan en algún tipo de ministerio y lo hacen con todo gozo y alegría, etcétera, etcétera. Es algo para alegrarte. Estamos cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado. Eso alegra el corazón de Dios y por eso Él responde con mayor bendición sobre la vida de todos nosotros y sobre la vida de la iglesia, dando crecimiento. Bueno, aquí la palabra está diciendo que Pablo había plantado, yo planté, y se refiere en primera instancia a plantar la semilla del Evangelio en el corazón de muchas personas. Él dio testimonio de Jesucristo a muchos, Él dio testimonio a muchas personas en necesidad, en problemas, en angustia, le dio testimonio de su propia vida, de cómo Dios lo había cambiado y transformado dramáticamente a partir de aquel día en el cual el Señor se le presentó y se le reveló. Así que Él lo hizo con muchos, con todos los que pudo, y buscó todos los medios, todas las estrategias. Y no es que a lo mejor le era fácil, usted sabe que enfrentó mucha oposición, sufrió cárceles, azotes, hambre, peligros de vida, hubo naufragios, fue mordido por serpientes venenosas, qué sé yo todo lo que pasó, pobre Pablo. Pero él decía, no me interesa si es por causa de Cristo, bueno, aún me glorío en eso, porque son las marcas que Jesús tuvo también en su cuerpo, en su vida, por causa de mis propios pecados. Así que él seguía adelante. Y bueno, pero no se hace solo la tarea. Siempre hay otros con los cuales necesitamos contar. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, como el cuerpo físico tiene muchos miembros que cumplen distintas funciones. Pero cuando todos las cumplen correctamente y se hacen en armonía, coordinadamente, de manera saludable, entonces el cuerpo crece y se desarrolla. Así ocurría con la tarea evangelística, con la misión de la iglesia. Pablo dice, yo sembré, yo planté, pero dice, Apolos regó. Es decir, que hubo otro que trabajó, a lo mejor en oración, que trabajó luego en visitación, que trabajó invitando a la persona, o que trabajó siendo el ujiero, el que recibe a las personas cuando vienen por primera vez a un templo, o quien le ayudó en alguna necesidad, quien suplió alguna necesidad, etc. Ven cómo ya son necesarias muchas personas más. Y todas ellas son utilizadas para que la persona termine entregando su vida a Cristo y quebrantando su corazón y derramando su ser delante del trono de la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a saber quién fue el que causó la salvación de esta persona? Bueno, sabemos una cosa, que solo el Espíritu Santo es quien lleva a cabo el convencimiento de pecado en todos nosotros y en todas las personas para poder arrepentirnos de ellos y recibir salvación y vida eterna. Así que en ese sentido no es por ninguno de nosotros, pero al mismo tiempo es por todos nosotros, porque alguno plantó la primera semilla, otro fue y removió los obstáculos que había para que la semilla comience a dar crecimiento, y otro fue y estuvo orando, y otro fue y lo llamó, y lo alentó y lo animó, y otro fue personalmente, y así, entre todos se hace todo, y Dios da el crecimiento. Así que lo importante aquí es que cada uno de nosotros haga la parte que nos corresponde. Te toca plantar semilla, pero llena tu alforja de semilla, que es el mensaje de la palabra, llena tu corazón, tu boca, tu mente de la palabra de Dios y compartila todos los días. Eso es salir a plantar, a sembrar, a hacerlo en la mayor cantidad de personas posible. Es difícil que instantáneamente dé fruto. En algunos casos lo vas a ver. Y hay personas que dicen, mirá, no sé por qué viniste, no sé quién te trajo, quién te mandó, pero lo que me estás diciendo es lo que estoy necesitando. Y esta mañana amanecí y dije, Señor, Dios, yo no te conozco, ni sé si existí o no, pero yo ya no doy más con mi vida y algo, que pase algo hoy porque ya no doy más. Y de pronto apareciste vos y me estás hablando así. Y entonces esa persona se va a entregar ahí mismo al Señor. Y usted le tiene que guiar a entregarse al Señor. Es inmediatamente da fruto. En otros casos no. Es todo un proceso, ¿no es cierto?, de siembra, de preparación, de seguimiento, etc. Y un día da fruto entonces también. Somos una iglesia que crece y tenemos que gozarnos en eso. Dios está entre nosotros y está haciendo la obra de salvación en la vida de muchos. Pero lo puede hacer porque usted está dispuesto a participar en la oración de intercesión por sus amigos, sus vecinos, sus familiares, los que estudian con usted, los que están en el trabajo con usted, sus clientes, si usted tiene un comercio, etcétera. Los tiene en oración, es como que los tiene en la mira, es como que ve que ellos son campo en el cual hay que sembrar la semilla del Evangelio. Y lo hace de las maneras en que puede hacerlo y está a su alcance, pero es sensible y es consciente a eso. No es que, uy, de pronto me acordé que yo tendría que evangelizar, yo tendría que contarle a alguien de Cristo. No, eso está en su corazón y fluye con toda energía, con toda fuerza, con todo poder del Espíritu Santo. Y por eso, porque otros están orando, porque usted los invitó y vinieron, porque participaron de un evento, de un picnic, de un asado, de entre paréntesis, el 8, sábado 8 de julio, ahora no más, la semana que viene. Gran locro, gran. usted sabe, siempre son excusas que nos reúnen. Pero todo lo que hacemos como iglesia, eso, lo de ayer, los encuentros con los niños, los encuentros de la tercera edad, los picnic, los campos, todo lo que hacemos tiene como propósito el que usted traiga a otras personas para que puedan conocer a Cristo en medio nuestro. Y lo van a descubrir, lo van a encontrar, porque el Señor se les revela a las personas. Y eso comienza a dar fruto entonces después también. No lo hacemos solo pensando en nosotros, vamos a pasar un lindo tiempo, che, qué comilona, estaba de rechupete. Está bueno, ¿vio? Pero no es suficiente. Es mucho mayor el gozo y lo pasamos muchísimo mejor cuando vemos que hay personas que, por las cuales usted estuvo orando, que aceptaron la invitación esta vez, porque ya usted lo había invitado 2 o 3 veces, y bueno, esta vez vino, ¿vio? ¿Por qué? Porque usted sigue orando y el Espíritu Santo responde a esa oración y obra, trabaja en la persona, aunque usted no lo vea. Él está obrando en esa persona. Y después se va a sorprender porque un día usted no dijo nada y dijo, bueno, no, este ya sabe que ya está. Y a lo mejor en esa semana viene la persona y dijo, che, vos no me habías invitado ahí a un encuentro de matrimonio. Ya estaba pensando en ir y usted dice, yo había dejado de orar ya porque pensé que este era más duro que una piedra. Bueno, no, todo tiene su tiempo, pero Dios está trabajando y obrando en aquellos por los cuales usted pide. Por lo cual yo te animo, comenzá a hacer una lista. Hace una listita, 4 o 5 personas. Listo, poné 4 o 5 nombres y comenzá a orar, dedicarles 1 minuto a cada uno por día en oración. 5 minutos de tu vida. No interesa, estás esperando el colectivo, aprovechá el minutito mientras llega el colectivo. Y orá, total, no hace falta cerrar los ojos y decir, uy, lo perdí por orar, ahora no. No hace falta cerrar los ojos. Señor, te pido, toca su corazón, bendecí su vida, quiero que sea ganado para tu reino. Punto. Listo, siga con el segundo. 1 minuto por día, por 5 personas. 5 minutos. Alguien podrá decir, estoy tan ocupado que no tengo 5 minutos para orar por la salvación de personas. Y después, sea constante, sea consecuente, invite, traiga. Por eso la iglesia organiza los eventos que organiza, para que todos, en todas las edades, tengan varias oportunidades de invitar a distintos encuentros a sus amigos, vecinos, parientes. Y todo lo demás lo sigue haciendo el Señor. Por eso, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué alegría tenés que tener! Yo sé que muchos de aquí ya han tenido esa experiencia de ver que invitan a alguien por quien estuvieron orando, viene, asiste y el Señor toca sus corazones, se entregan al Señor, comienzan a crecer en su vida espiritual. Ah, tenés que llenarte de gozo y de alegría. Dios te usó para algo trascendente y eterno. Fuiste instrumento para que otro lo conociera a Él y pasar de muerte a vida eterna. Tiene que estar lleno de gozo tu corazón, lleno de alabanza al Señor. Y tenés que buscar nuevamente la experiencia. Y los que todavía no la vivieron, pues está al alcance de tu mano. Ya en poco tiempo lo podés experimentar también. Y así es como que toda la iglesia está involucrada para seguir siendo una iglesia que crece. Una iglesia que crece es una iglesia que tiene una visión. Una iglesia que va interpretando, sabe hacia dónde la está llevando Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con la iglesia? Esta iglesia, yo lo quiero compartir en esta noche también, tiene una visión. Dios ha estado mostrando esta visión hasta que finalmente con los líderes la vamos redondeando un poco y retocando, y entonces después nos quedamos con esto. Y es bueno que usted, que todos los que asistimos a esta congregación, sepamos que esta es una iglesia que crece también porque es una iglesia con visión. Y es algo sencillo de acordarse, y después lo vamos a estar recordando y anotando de distintas maneras para tenerlo muy memorizado. La visión de esta iglesia, si usted la necesita recordar o volver a saber, pregúntele a cualquiera de los líderes de la iglesia, que ellos ya lo saben de memoria. Ellos ya la tienen acá, la tienen presente en sus vidas, así que se las van a poder decir de memoria. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros es que seamos una iglesia del reino de Dios. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios, es la iglesia del Rey, del Rey de Reyes. Así que es una iglesia del reino, una iglesia activa que se mueve, pero no por moverse, por hacer cosas, sino que toda su actividad tiene un propósito final, que es que muchos más conozcan a Cristo. Una iglesia activa y atractiva. Una iglesia, che, qué bueno, la gente viene, viste, y dice, che, qué bien que la pasé. che, que wow, buena gente, y no, ah, yo pensé que era distinto. Una iglesia atractiva. Y los niños se sienten atraídos y dicen, papá, mamá, quiero ir a la iglesia. Y los jóvenes y los adolescentes. Y entonces hay palabra para ellos, hay compañerismo, hay atención, hay comprensión, hay estímulo, hay ayuda. Lo mismo para los matrimonios y los de la tercera edad y así sucesivamente con todos. Así que es una iglesia activa y atractiva, con propósito. Enamorada de Cristo. Ah, tenemos que crecer en nuestro amor para con el Señor. Él nos ama infinitamente. Y una manera de demostrarle que le amamos a Él es participar en la misión, participar en los ministerios de la iglesia, participar ayudando como muchos hacen en cada evento, en la organización. Hay muchísimas cosas por hacer. Y qué bueno que haya ayuda, porque si no sabe, y después uno termina, si no se cansa, siempre se agota uno si tiene que hacer todo uno solo. Pero qué bueno cuando hay otros, porque toman un mate, se divierten, charlan, y mientras tanto están armando cosas, souvenirs, carteles, ornamentación, arreglo, que es toda la comida, para que todo salga bien. ¿Por qué? Y para que ver si en esa oportunidad, de todos los que vienen por primera vez, alguno comienza a conocer a Cristo o se acerca más a Él. Entonces, lo que hacemos, lo que vos haces, lo hacemos con amor, porque lo hacemos con ese propósito y para Él. Y todavía lo disfrutamos. Y a veces están hasta altas horas de la noche. Bueno, a veces porque se juntan cosas o se hace tarde. Pero si no, igual. Y al otro día están aquí firmes para lo que falte. Así que ser una iglesia del reino activa y atractiva, enamorada de Cristo, abierta a la comunidad. Bueno, no cerrados, no encerrados. No ajenos a lo que ocurre a nuestro, no en una burbuja, esa es la frase, ¿no es cierto?, que se utiliza habitualmente. No estamos en la estratosfera y nos, no, no. Y todavía, en este sentido, tenemos que trabajar mucho más y hacer notar nuestra presencia y nuestra influencia en la comunidad. Otra vez, para que eso glorifique al Señor, no vamos a buscar nosotros reconocimiento ni aplauso, pero la gente debe saber efectivamente que acá se reúne un grupo de personas que han sido cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo y que esa experiencia también la pueden tener los demás. Que no hay nada raro, muy por el contrario, hay algo maravilloso que a lo mejor ellos no conocen y no conocían. Pero nosotros somos los responsables de dar a conocer eso, teniendo apertura hacia nuestra comunidad. Una iglesia no solo abierta a la comunidad, sino que comparte las buenas nuevas. Efectivamente señalamos a Cristo como la única esperanza para los seres humanos. Y si no sabemos muy bien, no hace falta saber mucho, ni teología, ni es decirle, mirá, yo no entiendo mucho todavía, porque, pero sabés, yo te quiero decir, yo tengo algo acá adentro, yo siento algo acá adentro, sé que es la presencia de Dios, y a partir del momento que acepté a Cristo, mi vida comenzó a cambiar. Eso es suficiente, porque además eso va a quedar evidenciado en su propia vida. La gente se va a dar cuenta de sus cambios. Y a usted en su trabajo le va a decir, che, te noto distinto, te noto como que encontraste paz. Algo distinto hay, como que estás más sonriente, te veo más feliz. Algo va a ocurrir, la gente se da cuenta. Abierta a la comunidad que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente. Crecemos físicamente, emocionalmente. Bueno, Dios sigue haciendo la obra en nuestra propia vida también. Nos va haciendo cada vez más semejantes a Cristo, moldeando y transformando nuestro carácter, etcétera, etcétera. Así que crecemos integralmente, no solo en algunos aspectos. ¿Para qué todo eso? Porque tenemos este propósito en nuestro corazón. Porque este propósito está en el corazón de nuestro Dios, que es que todos los varelenses conozcan a Cristo. Y si tuviéramos oportunidad, por eso les digo, ven uno y dice, pero somos como 500.000 habitantes, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Y claro, bueno, está bien, hagamos nuestra parte, pero por eso Dios tiene otras congregaciones en el partido que también van a ser estimuladas y llamadas por Él a trabajar con esta misma visión entre todos, estimulándonos unos a otros, cooperando unos con otros, no señalándonos ni criticándonos, sino trayendo bendición sobre cada congregación y sobre cada iglesia de toda nuestra zona. Así que sobre eso entonces Dios obra y bendice. Mire, déjeme hacer un resumen de sobre qué aspectos son muy importantes considerarlos porque son centrales en la vida de esta iglesia. Y usted forma parte de esta iglesia, estamos felices con ello y deseamos que usted también se sienta feliz con ello. Pero déjeme mencionar para ir finalizando estos, esta es la última slide que vamos a tener. Una iglesia del reino, una iglesia como esta que Dios está trabajando entre nosotros y con nosotros, es una iglesia que va a estar caracterizada por lo siguiente. En primer lugar, no por un orden de prioridad o de importancia, sino para describir los puntos, por un discipulado profundo. Estamos teniendo grupos de discipulado, qué bueno, cada vez hay más personas que vienen con el deseo y el interés de aprender más de la palabra. Pero no por aprender solo más de la palabra, si ahora me aprendí un versículo más, sino que un discipulado profundo implica una práctica de la palabra. Entonces la palabra va transformando mi vida y yo voy creciendo en mi comunión con el Señor. Ahora puedo experimentar muchas más cosas que antes no, porque conozco más. Lo conozco más a Él, conozco más de su propósito para con mi vida. Entonces diaria, permanentemente, voy teniendo cambios y transformaciones porque busco en la palabra de Dios junto con otros hermanos y hermanas adquirir ese alimento, esa guía, esa sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Así que qué bueno, estás participando en los grupos discipulados, excelente, sé constante, perseverante, si faltas un día seguí viniendo hasta que se genera el hábito, pero bueno, yo los veo a veces y noto cómo lo están disfrutando y bueno, eso trae bendición a tu vida. Discipulado profundo, práctica de la palabra, evangelismo relacional. No estamos pensando en que imprimamos millones de folletos que digan Cristo te ama, entrega tu vida a Él y los tiramos desde la terraza del edificio, así cuando sopla un viento fuerte, así los distribuye más lejos todavía y eso cae en las casas, ¿viste? En los fondos de la casa, en la vereda. Entonces la gente suponemos que puede ir y lo va a levantar y va a decir, uy, mirá, no es así, no funciona así. Dios levantó a su iglesia, nuestra iglesia, a esta iglesia, y te puso a vos en esta iglesia también. ¿Para qué? Para ser instrumentos. Somos nosotros los que damos testimonios de Cristo. Así que podemos entregar un folleto, pero no es lo único que debemos hacer. La gente debe escuchar de nuestra propia boca qué es lo que Cristo hizo en nosotros, qué es lo que Cristo quiere y puede hacer en la vida del otro. Ellos deben escuchar y saber del amor de Dios para con ellos. Y por eso estamos nosotros. Así que es un evangelismo relacional, como lo hacía Jesús, recorría las ciudades, las aldeas, se encontraba con gente, una mujer en el pozo de agua, dame de beber, enseguida entabla una conversación, y con este, y con aquel, y con el otro, y siempre era relacional, y Jesús miraba a los ojos a las personas, y junto con eso podía percibir no solo lo que quedaba delante de sus ojos, él podía percibir lo que había dentro de esa persona, lo que estaba pasando en la persona. Y esa es la sensibilidad que tenemos que seguir adquiriendo, porque vos vas a tu trabajo, vas caminando por la calle, ves a un vecino, al otro, vecino, ¿cómo lo bien? Sí, parece que está todos felices, todos contentos. Pero si pudiéramos ver perfectamente, fijar nuestra mirada en las personas, nos daríamos cuenta que interiormente hay vacío, hay tristeza, hay dolor, hay soledad. Hay depresión y tantas otras cosas más. Y eso es lo que nos impulsa mucho más. Se tiene tanta necesidad de Cristo, yo no me puedo quedar callado. Le tengo que decir, mirá, dale una oportunidad a Cristo en tu vida. Él es fiel y lo va a hacer. Así que el evangelismo es relacional, así como lo estamos haciendo. Usted ora, invita a un matrimonio a venir al encuentro de matrimonios y con otros matrimonios sentamos en la mesa, compartimos, charlamos y comienza a haber vínculo, relación. Se comparte, la gente escucha, la gente ve, otros se interesan. Bueno, todo eso sigue siendo un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. En tercer lugar, una comunión saludable. Una comunión, un buen vínculo entre nosotros. Un buen vínculo en donde reine verdaderamente el amor de Dios. Y una comunión saludable no es una comunión en la cual no pueda haber diferencias de opinión o algunos roces, porque somos seres humanos, no es ese el problema. Una comunión saludable es aquella en la cual cuando aparecen estas circunstancias se resuelven de manera inmediata y a la manera en que Dios lo enseña en su palabra. Una comunión saludable es aquella que no da lugar al enojo, no da lugar al rencor, no da lugar al resentimiento en el corazón y en el más pequeño lugar del corazón, porque eso contamina nuestra vida, la mía en primer lugar. Así que así como hace Dios, se hizo conmigo permanentemente y me perdonó y me tiene paciencia, pues con esa misma asistencia del Espíritu Santo yo debo extenderlo a los demás. Y los demás lo extenderán conmigo. La Biblia enseña claramente que hay que perdonar, que hay que estar en paz con todos. Bueno, eso es una comunión saludable. Otra vez, no es que no hay problemas, los puede haber, pero se resuelven inmediatamente. Eso hace que sea saludable la comunión. Hay un servicio compasivo. Servimos, ayudamos a los que vemos en necesidad o detectamos necesidades. La iglesia está presente en el hogar de niños, aquí cerca, y asiste a esos niños apartados de sus familias por razones importantes. Y la iglesia está allí presente para suplir alguna necesidad. Bueno, hacemos lo que está a nuestro alcance y con toda humildad, pero allí estamos. Debemos hacerlo. Y está muy bien que lo hagamos. Y Dios trae bendición sobre la vida de esos niños también. Pero entonces el servicio es compasivo, es movernos no para quedar bien, no para ser visto de los demás, no para salir en los periódicos de la zona. No, es por compasión, la misma compasión que tuvo y tiene el Señor con nosotros también. Pero ahora que hemos aprendido en el Señor, aprendemos a ser generosos, hemos abandonado el egoísmo, ya no miramos por nosotros mismos y nuestra propia familia y nada más. Ahora estamos dispuestos a ser de bendición a otros que están a nuestro alrededor y que están en tremendas necesidades físicas, muchas de ellas, materiales, otras tantas, pero particularmente necesidades emocionales y necesidades espirituales. Una alabanza festiva es lo que caracteriza a una iglesia del reino como esta, y vamos a seguir creciendo también en este aspecto. Es donde celebramos, estamos contentos, donde nos sentimos en libertad, donde levantamos la mano, aplaudimos si queremos, si no queremos, y lo que está en nuestro corazón. Tenemos libertad para expresar lo que está en nuestro corazón. No nos sentimos amenazados si todos levantan la mano y yo no. No, estoy bien, nadie me mira raro. No, está todo perfecto. Lo importante es alabar y adorar de todo corazón. Porque el Señor no mira solo el gesto externo de si yo levanto la mano o aplaudo qué. Usted ya sabe, el Señor mira tu corazón, mira mi corazón. Entonces no se conforma solo con levantar la mano cuando mi corazón está apartado de Él y no tiene lugar ni cabida Él en mi vida. Entonces lo va a buscar confirmar esa expresión exterior con lo que hay en el interior. Y alguien estará adorando también y alabando aunque no levante su mano o que no aplauda. Pero hay libertad. Y hay celebración. El liderazgo espiritual y maduro, la iglesia tiene líderes espirituales, líderes maduros. Están a tu servicio, están al servicio de toda la congregación. No estamos todos los demás para servir a los líderes y al pastor. Es al revés, todos estamos para servirles a toda la iglesia. Pero para que también usted vaya creciendo en madurez y siendo llamado por el Señor a desarrollar a tareas de mayor responsabilidad cada día. Así que la iglesia tiene esta bendición también que puede compartir con otras iglesias, incluso porque Dios así lo permite. Como anteúltimo punto, una mayordomía responsable. La mayordomía tiene que ver con administrar todos los bienes que el Señor nos ha dado, no solo el dinero. El dinero es uno de ellos, pero el tiempo también es otro importante. ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Qué prioridades tengo en mi tiempo? Etcétera, etcétera. La administración de los dones, de los talentos. Bueno, sobre todo ello Dios nos va a pedir cuenta, lo sabemos. Pero aún así todavía tenemos la oportunidad de seguir creciendo y profundizando este aspecto en la vida de toda la iglesia. Por último decía, una espiritualidad contagiosa. No se vive una vida de fe, una experiencia de fe apagada, gris, con poca energía, con poca pasión. Por el contrario, nuestra fe, tu fe, es una fe que se vive de esta manera. Es contagiosa, es profunda, es vital, es con toda la energía, con todo el poder, con toda la pasión. Se vive de esta manera la fe en Jesucristo. Porque la fe está puesta en alguien que vive por los siglos de los siglos, no en alguien que murió y ya no sabemos más de él. Efectivamente murió, pero resucitó para vencer a la muerte. Y él vive y está activo y está presente y tiene todo bajo dominio y todo bajo su control. Así que nuestra fe es dinámica, es una espiritualidad ferviente, fervorosa, contagiosa a los demás. Tenemos que crecer en esto, tenés que saber que Dios te quiere usar a vos también. Y tenemos que ver como que es más frecuente, que aún antes del culto, dos se saludaron y uno le alcanzó a compartir con toda confianza al otro una dificultad, un problema, una carga, y que este que la recibe entonces no dice, bueno, que la... No, inmediatamente dice, pará, vamos a orar. No es poca cosa orar, es ponerse en contacto con la fuente de todo poder, de gracia y de bendición, y clamar a Él para que el Señor ministra a esta persona, sostenela, fortalecela, hace lo que sea necesario. Si no sos vos, ¿quién? Así que tiene que ser más frecuente, o después del culto, o en cualquier momento, en cualquier lugar del edificio, o en la semana. Es una espiritualidad contagiosa. Bueno, somos una iglesia que crece, una iglesia que está en crecimiento, una iglesia en la cual el Señor está presente y está activo. Y yo quería compartir en esta noche, a modo de estímulo y de ánimo, quería apelar a que vos estés gozándote en este tiempo, que lo estés disfrutando. ¿Qué es lo que te está impidiendo experimentar esto? ¿Qué es lo que está impidiendo que tengas este espíritu, este mismo sentir? ¿Qué es lo que a lo mejor está impidiendo que vos también seas parte y digas, qué bueno, yo activamente estoy presente en la vida de la congregación, haciendo algo? Unos plantan, otros riegan, otros la corren la maceta para acá, para allá. Todos hacemos algo. Lo importante es que hagas algo. Y eso te va a agradar, te va a gustar, lo vas a disfrutar, va a ser de bendición. Así que nunca es poco lo que vos supones que podés hacer. Dios lo transforma, lo multiplica y hace que sea de bendición a muchos. Así que, iglesia, no dejes de orar, de clamar, no dejes de alabar a Dios Todopoderoso, no dejes de reconocer su presencia, no dejes de poner tu propia vida delante del trono de la gracia de Dios. Decirle, Señor, soy yo quien te necesita, y mucho. Necesito tu sostén, necesito tu apoyo, necesito tu fortaleza, necesito sabiduría. Señor, no quiero caer en la desesperación, estoy pasando por esta dificultad, por aquella otra cosa. Tengo necesidades económicas, Señor. Oh, ayúdame a ser un mejor mayordomo, a administrar mejor. Señor, se presenta esta prueba en mi familia. Te necesito. Señor, conozco a alguien que está triste y la tristeza no lo abandona. Obra en su vida. Señor, yo mismo experimento este vacío y no sé por qué, porque soy hijo tuyo, soy hija tuya. ¿Por qué experimento este vacío? Algo me está pasando. Señor, revelame algo. ¿Por qué yo no alcanzo a tener esa experiencia profunda de gozo, de paz, de estar feliz sirviéndote, de estar esperando un nuevo día para ver a quién más le puedo contar acerca de vos y de lo maravilloso que sos? Señor, ¿qué pasa con mi vida? Oramos en esta noche para que el Señor haga la obra. Haga la obra perfecta, haga la obra completa en tu vida también. Para que toda la iglesia tenga este mismo sentir. No hay iluminados, no hay elegidos. Dios no hace acepción de personas. Esta experiencia está para todos y cada uno de nosotros, para vos también, para usted también. Así que, ¿por qué en esta noche, teniendo en cuenta todo lo que va a venir por delante, que nos va a sorprender, nos va a abrumar, nos va a superar, ¿por qué no prepararnos en esta noche? Me dice, Señor, ¿sabe qué? Yo no me quiero perder este tiempo. No me quiero perder este tiempo para nada. Lo quiero disfrutar al máximo. Y por supuesto, Señor, que mi vida está a tu servicio. Úsame para gloria de tu nombre. Señor, a pesar de mis debilidades, mi flaqueza, Señor, úsame para gloria de tu nombre. Yo quiero servirte de todo corazón. Y el Señor te va a ayudar a no mirar hacia atrás. Él te va a querer restaurar, poner en pie, fortalecer y prepararte para lo que está por delante. Para que de aquí en más sigamos tomados de su mano, puestos los ojos en Él, por aquellos caminos y por aquellas sendas que Él va a abrir delante tuyo y de tu vida y de tu familia y de tu matrimonio, de tus hijos. Él va a traer bendición, shalom, que es completo bienestar, perfecta bendición para todos. Así que orá hoy, esta noche, mañana, pasado. Hacé la lista, no te olvides. 4 o 5 personas. Y dices, ah, Señor, yo sé que en poco tiempo los voy a ver entregados a ti. Y glorifica a Dios. Abrí tu boca para bendecir, para exaltar su nombre. Todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, se lo vamos a reconocer a nuestro único y todopoderoso Dios, para seguir glorificándole de todo corazón, cosa que también vamos a hacer ahora para finalizar. Después nos saludamos, nos bendecimos, nos animamos, y a poco los miembros de la iglesia después estarán aquí delante para escuchar un testimonio para la membresía. Querido Padre, querido Dios, te damos gracias, Señor, infinitas gracias. Oh, Señor, gracias por permitirnos en esta noche reconocer tus planes, tus propósitos, lo que está en tu corazón para con nosotros. Señor, qué bueno, qué poderoso es sabernos que estamos en tu corazón, que nos tienes allí en un lugar particular y especial, que no estábamos olvidados ni desatendidos, mucho menos, Señor, tú estabas presente siempre y cada día lo estás manifestando más y más y tu poder se va revelando más y más. Señor, y la salvación que tu Espíritu Santo obra en la vida de muchos, lo vemos más y más. Oh, Señor, deseamos de todo corazón que eso no termine, que crezca, que se multiplique, porque se trata de victoria espiritual sobre las huestes espirituales de maldad, sobre la oscuridad, sobre el pecado. Es la victoria que Cristo alcanzó allí en la cruz del Calvario. Se trata de personas que son cambiadas y transformadas. Muchos de ellos son niños, muchos de ellos son matrimonios que son restaurados y preservados para ti. Muchos son jóvenes y adolescentes que evitan transitar caminos de perdición. Muchos son adultos, Señor, pero qué bueno que aún a pesar de la edad adulta puedan encontrarse contigo también. Señor, gracias por darnos este privilegio inexplicable. Señor, te lo reconocemos, pero además lo queremos vivir en plenitud, queremos vivir al máximo posible, Señor, esta vida que nos has regalado. Así que hoy confirmamos nuestro deseo de servirte de todo corazón, en aquello que tú nos indiques. Lo haremos con todo ánimo, con todo entusiasmo, con toda pasión, para demostrarte cuánto te amamos también a ti, y porque de esa manera queremos que otros conozcan de tu amor. Señor, yo te bendigo en esta noche y clamo para que derrames una bendición en la vida de cada uno de los que forman parte de esta iglesia. Señor, levanta al que está caído. Restaurá, Señor, al que está sin fuerzas. Saná al que todavía tiene su corazón herido. Señor, rompe cadenas de aquellos que se sienten atados y encerrados. Señor, derriba muros para aquellos que no ven cómo avanzar de aquí en más. Señor, llena el vacío que alguno puede estar experimentando también en este tiempo, Así que se renueve la llenura del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Señor, haz aquello que necesitamos que hagas. Te lo pedimos en el amor y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendice. El Señor te bendice. Gozate. Estás en una iglesia que crece por la gloria y la gracia de nuestro Dios. Vamos a exaltar su nombre. Vamos a glorificarle antes de retirarnos, de saludarnos, de bendecirnos también en esta noche.